Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bueno, bienvenidos a Geocastaway. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de hablar con Javier Gómez Elvira Rodríguez, y él es el responsable del proyecto REMS, investigador principal del proyecto REMS, cuya nave Curiosity pues va a aterrizar en, aquí tengo el cronómetro, 2 días, 8 horas, 49 minutos en Marte. Muchas gracias por estar con nosotros a tan escaso tiempo del amartizaje de esta nave. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, entiendo que estarás muy ocupado estos días, o sea que el agradecimiento es doble. Quizá para la gente que no sepa mucho o que ha oído mencionar que va a aterrizar una nave en Marte, ¿de qué se trata, no? El proyecto REMS, ¿cuál es el objetivo de esta misión? Bueno, REMS es uno de los 10 instrumentos que lleva el rover Curiosity. Uh-huh. El rover Curiosity es el nombre que tiene, con el que se ha bautizado, antes se llamaba Mars Science Laboratory, que es un vehículo, como decía, que tiene 10 instrumentos, que aterrizará el lunes y que pues va a explorar un cráter de Marte. Ese es el contexto, por decirlo de alguna forma. MSL lleva instrumentos de muy distintos tipos, y entre uno de ellos es el REMS, que es una estación meteorológica, pues para tomar los datos de la atmósfera marciana, fundamentalmente. Los datos de la atmósfera y también de la radiación ultravioleta que llega a la superficie del planeta. Porque en todo esto, bueno, todos estos equipos que lleva la Curiosity, hay partes españolas, ¿no? Una de ellas es esta que mencionabas tú. Sí, efectivamente. REMS es un instrumento que se ha hecho en España, y no es el único equipo que lleva Curiosity. Porque además, una de las dos antenas que utiliza para comunicarse el rover con la Tierra lo ha hecho también España, lo han hecho dos empresas españolas, EADS, CASA y, bueno, Astron y SENER. Y eso básicamente es la contribución. Dos puntos importantes, porque uno es un instrumento que contribuye a la ciencia de todo el proyecto, y el otro es una antena que es crítica para el funcionamiento del rover. Para comunicarse, ¿no?, entre la Tierra y el aparato. Exactamente, para comunicarse entre la Tierra y el rover. Uh-huh. Bueno, en nuestro podcast va sobre las ciencias de la Tierra, la geología. Yo he oído mencionar que el rover es casi un geólogo con ruedas, ¿no? ¿Qué se espera encontrar? ¿Se está buscando agua? ¿Se está intentando sacar muestras de tierra también? ¿Qué va a recoger el Curiosity? Pues ya gustaría a muchos geólogos ir con el equipamiento que va sí, Curiosity al campo, porque lleva un difractómetro de rayos X. Lleva un espectrómetro LIPS, que se llama, que es un espectrómetro en donde se lanza un rayo láser a una cierta distancia, se volatiliza el material, y luego mediante un espectrómetro se analiza el plasma que se genera y puedes determinar la composición elemental. También lleva una cámara en el brazo que es capaz de coger muestras y de hacer pequeñas perforaciones, una cámara para tomar imágenes casi de microscopio, coger las muestras, triturarlas, echárselas a subirlas arriba del rover, y con estos dos instrumentos además y un espectrómetro de masas y lo que se llama un TLS, un Tunable Laser Spectrometer, pues analizar las muestras. O sea que va súper equipado para poder analizar el suelo, la mineralogía y la composición elemental del suelo de Marte. Vaya, ¿y todo esto en qué dimensiones tiene el Curiosity? Pues para que te hagas una idea, es como un mini rover. Uh-huh. Como el coche, como un coche mini rover, que bueno, pues tiene como dos metros y pico de largo, 2 metros y pico de ancho y como 2 metros de alto también. Y todas estas pruebas que me estabas comentando que va a hacer el aparato, se hacen test aquí en Tierra, supongo, antes de enviarlo al espacio? ¿Cómo es el trabajo con el rover aquí en la Tierra? Claro, el proceso lleva muchos años de trabajo, ¿eh? Fíjate que nosotros solo en el instrumento empezamos en el año 2004 a trabajar y a diseñar en nuestro instrumento. Robert posiblemente empezó antes. Entonces es un proceso muy largo, un proceso que requiere muchas comprobaciones, un proceso que nosotros, a nivel de cada uno de los subconjuntos que forman el rover, pues hay que montarlo, ensayarlo, probarlo. Y una vez que se hace todo ese proceso a nivel instrumento, a nivel subconjunto, se monta todo y todo el conjunto se vuelve otra vez a chequear, a probar, a ensayar en condiciones muy parecidas a las que se va a encontrar en Marte en cuanto a temperaturas, a radiación. Todo eso para asegurarte que lo que mandas a Marte funciona, porque uno de los problemas que tiene la exploración del sistema solar y la exploración de Marte es que lo que mandas no tiene arreglo. Tiene que funcionar la primera, porque no hay opciones. Entonces, todo ese trabajo es lo que hay que hacer antes, a base de hacer muchos ensayos, muchas simulaciones, muchas pruebas. Y, de hecho, bueno, uno de los momentos críticos, que yo no sé si se ha ensayado aquí o no, es precisamente el amartizaje, que por lo que está difundiendo la NASA va a ser novedoso. Incluso han difundido algún vídeo que le titulan los 7 minutos de pánico o algo así. ¿Qué tiene de novedoso el cómo va a depositarse en Marte y si ese sistema se ha probado antes o aquí en la Tierra o cómo se ha practicado eso? Pues esto se han utilizado datos de se han utilizado instrumentos, diseños de otras misiones anteriores, se han ensayado cosas por separado, pero el problema fundamental es que la atmósfera de Marte no es como la atmósfera de la Tierra, ni la gravedad de Marte es como la gravedad de la Tierra. Entonces hay cosas que no se pueden ensayar, porque no se pueden reproducir en la Tierra. Entonces hay cosas que no se han probado en condiciones reales. Claro. Otras, como te digo, se han rehusado de misiones anteriores, ya sabes que funciona. Pero todo el conjunto, como es novedoso, pues no se ha probado porque no se puede probar en la Tierra. Y, sí. Para los oyentes, un poco, ¿cómo va a ser precisamente el amartizaje? Que hemos comentado que va a ser novedoso, pero yo he visto ahí que primero se van a despegar unos paracaídas, luego se van a dejar con cables. ¿Cómo va a ser? Pues es un proceso donde unos minutos, como 7 minutos, todo el proceso se toma 7 minutos y es desde que entra en la atmósfera, se va frenando poco a poco por efecto de rozamiento. Cuando ya ha reducido su velocidad por este efecto, se abre un paracaídas para decelerarle mucho más. Cuando ya ha bajado suficientemente su velocidad, ya se desprende de todas las carcasas que tiene y entonces se queda una especie de grúa que soporta el rover por la parte de abajo, que con unos pequeños cohetes se va posicionando hasta llegar a una altura determinada y a esa altura ya se descuelga el rover por unos cables, llega hasta el suelo. Cuando toca el suelo, estos cables se cortan y la grúa sale, se separa, vuela unos cientos de metros más allá para no contaminar la zona y ya el rover se queda en su posición para empezar a trabajar. ¿Podríamos decir que este es el momento más crítico de toda la misión? Pues yo creo que sí. Es un momento muy complicado, efectivamente. Uh-huh. Acabas de mencionar que luego el aparato que tiene los propulsores se va de la zona para no contaminar. Precisamente sí. Esas medidas se han tenido en cuenta, ¿no? Supongo de no llevar partículas terrestres o cómo se ha tenido en cuenta esa calidad de tener no contaminado la rover para que las muestras que recojan o sean propias de Marte, digamos. Claro, lo que está haciendo, lo que se ha hecho es primero evitar que vaya cualquier resto orgánico, resto biológico, porque se esterilizan todos los componentes. y otros componentes han sufrido un proceso donde se han tenido a alta temperatura durante muchas horas para asegurarse de que ningún microorganismo pueda volar. Y luego además se han tomado muestras de todos los compuestos orgánicos que forman parte del rover para tener una especie de registro, de tal forma que si se encuentra algo que forma parte de ese registro, pues ya dependerá de las condiciones, de la cantidad, se pone en cierta duda, pero si no es una cosa que no está dentro de esa lista, pues ya está seguro que es marciano, no lo ha llevado desde la Tierra. Uh-huh. Ese es un poco simple de cómo se asegura, se garantiza que lo que se va a encontrar allí pues es realmente de allí. Muy bien. Otra quizá de las informaciones que también son interesantes en cuanto a esta misión es que se va a usar energía nuclear, creo, en lugar de paneles solares. ¿Por qué el uso de energía nuclear? Porque la energía, uno de los problemas que tiene la exploración de Marte es que Marte está más lejos del Sol, con lo cual la energía que le llega es menor. Y los paneles solares se van recubriendo de polvo, de tal forma que van perdiendo su eficacia, pudiendo llegar hasta anular la misión. Es decir, si se cubren completamente de polvo, ya no dan energía y el rover no funciona. Entonces, para evitar ese problema, pues se ha utilizado una fuente como la que tú dices, que no es nueva, es un sistema que ya se ha utilizado en el pasado muchas veces. Por ejemplo, si has oído hace poco noticias de que una Voyager está ya fuera del sistema solar, pues está fuera porque lleva un sistema de energía similar y en un sistema que no depende de la luz solar. Uh-huh. Esa es la ventaja. ¿Y qué vida se le espera, que vida útil de la Curiosity que prevista? Pues eso es un dato que no ha trascendido al proyecto. Todo lo relacionado con el sistema de energía está muy controlado por NASA y no, ese dato no lo sabemos. Ah, no. Yo había oído que la misión está para 2 años. Eso es el objetivo. El objetivo. Y el objetivo es que dure 2 años. Uh-huh. Pero con este tipo, con esta fuente de energía, puede durar muchos más años. Mucho más. ¿Cuántos más? Pues es lo que no te puedo decir, porque no lo sabemos. Normalmente estas misiones siempre se abarcan más tiempo, ¿no? Creo que las otras misiones a Marte también han sobrepasado la estimación. Sí. Efectivamente, las otras que llevan paneles solares, pues van teniendo ciclos de que se van cubriendo de polvo. En un momento determinado llega una tormenta de viento y limpia el polvo, vuelve otra vez a tener más energía. Entonces, con ese proceso llevan ya muchos años. Pero bueno, eso quiere decir que está sujeto a las condiciones meteorológicas. Claro. Con el sistema que lleva MSL, pues no tiene ese tipo de condicionamiento. Porque también el lugar donde va a aterrizar supongo que condiciona el tipo de observaciones que se va a hacer. Ahora no me acuerdo el nombre del cráter donde va a aterrizar, pero la idea es recorrer ese cráter en el tiempo estimado. Sí, va a aterrizar en un cráter que se llama Gale. Gale. Uh-huh. Y la idea no es llegar a recorrer el cráter, porque el cráter tiene casi más de 100 kilómetros de diámetro. El objetivo es simplemente, y además ya te digo, el rover se mueve muy despacio. El objetivo es llegar recorrer el orden de decenas de kilómetros. Ya. Yeah. Ten en cuenta que es un vehículo que se mueve de forma autónoma y que está a muchos millones de kilómetros de la Tierra. Uh-huh. Porque, bueno, esa pregunta de ignorante, precisamente ese movimiento, cuando una vez haya aterrizado, de manera autónoma, se va a mover, no se va, se va, o se va a controlar desde la Tierra hacia dónde se mueve, cuándo se agarra una muestra, se perfora, se va a controlar desde aquí, ¿eso? Sí, eso se controla una vez al día. Una vez al día se le envía el plan de trabajo, de alguna forma, al rover. Él lo ejecuta de forma autónoma y al final de ese periodo, de ese día de trabajo, devuelve a la Tierra los resultados. Uh-huh. Entonces, pues todo lo que se le envía, todo lo que se le dice que tiene que hacer, pues lo hace de forma con el software que tiene desarrollado para ello. Coge muestras, se mueve, toma imágenes, hace análisis, todo eso, toda esa información lo va guardando y en un momento determinado, pues una vez al día, te digo, lo reenvía a la Tierra. En la Tierra se analiza y se prepara lo que va a hacer al día siguiente. ¿Cuánto tarda en la señal en llegar de aquí a Marte y regresar? Pues ahora mismo tarda, eso depende de la posición de la Tierra y Marte, pero ahora está tardando, me parece que durante la fase de aterrizaje son 12, como 12 o 13 minutos. Uh-huh. Aquí por las redes sociales nos preguntan algo quizás muy técnico, no sé si nos podrás contestar. Nos preguntan, o nos dicen que te preguntemos, ¿cómo se envían estos datos a la Tierra? ¿Tipo de ondas, tipo de emisores, tipo de receptores? ¿Se codifica la señal o se transmite como texto plano sin codificar? No sé si sabes. Pues cómo. Esa pregunta ya son demasiado técnica, ¿no? Muy sofisticadas. Las comunicaciones, lo que hay es hay una red de antenas de seguimiento. La NASA tiene tres antenas, tiene una en Australia, otra en España, en Robledo de Chavela, y otra en Estados Unidos, que permiten estar en contacto con todas las ondas que están explorando los distintos cuerpos del sistema solar. Entonces, pues las comunicaciones, en el fondo, yo no soy un experto en comunicaciones, pero posiblemente sean del mismo tipo que las que se transmiten entre los teléfonos móviles, lo que es, pero a otras frecuencias, evidentemente. Pero el mismo tipo de digamos, de arquitectura de comunicaciones, pues posiblemente se utilicen en esos enlaces. Muy bien. Bueno, para ir terminando, como decía al principio, quedan escasamente 2 días, 8 horas. Parece ser que se va a poder seguir esto en directo por internet. ¿Cómo va a ser la retransmisión que va a hacer la NASA? ¿Sabes si qué tipo de información vamos a poder recibir los usuarios normales y corrientes? No creo que sean imágenes, ¿no? Pero ¿cómo? No, ni los usuarios normales y corrientes ni el resto de los usuarios más avanzados. Los que están ahí en el centro. De alguna forma, porque no hay imágenes, evidentemente. Entonces, lo que se van recibiendo es unas señales que van diciendo, que van indicando que se van ejecutando los distintos procesos. Pues cuando entra en la atmósfera, pues cuando se abre el paracaídas, pues manda una señal a la Tierra. Cuando se suelta un elemento, no sé, una carcasa, pues manda una señal a la Tierra. Cuando llega al suelo, pues manda una señal a la Tierra. Entonces, lo que vamos a ir siguiendo es esos señales que nos van a ir diciendo que todo el proceso se va ejecutando perfectamente. Madre. Luego, al final, imágenes vendrán posiblemente al día siguiente o incluso más tarde, depende de la posición de los satélites. Pero lo que sabremos es que si ha llegado al suelo bien o no, eso sí que lo sabremos. Muy bien. Y esto será a las 7:30 en principio, hora de España, de la mañana, está programado. Eso. Sí, sí, sí. Que para vosotros ahí será la madrugada. A vosotros son las 10:00. Ah, uh-huh. Sí, cierto, de la noche. Muy bien, pues bueno, no se me ocurren más preguntas. Te agradecemos mucho tu participación en este podcast. Javier Gómez Elvira Rodríguez, investigador principal del proyecto REMS. Muchas gracias por atendernos y estaremos pues pendientes este lunes de que todo salga bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.